past the essence of dew. Mis ojos vuelan siempre con rumbo del reloj, la novela semanal, el último hit musical, la pintura de labios, el rímel, la moda, el peinado usado en la noche a la discoteca. Revistas y televisiones que te dan la imagen de lo que tú debes pensar o sentir. Susana de la mañana, y los escritos hasta en la tarde. Fábulas y cuentos viejos, fastidios que no saben esconderse o irse lejos. Pero no importa, ya que el amor llegará y su príncipe encantado algún día te salvará. Pero te vas por la calle y al llegar la noche ya nada sabes más de ti. En ese continuo lo mismo que siempre te espera antes de dormir y empezar otra vez. Susana de la mañana, los escritos hasta en la tarde. Le checaré bien la tarjeta y así los jefes no te regañen. Susana de sueños viejos y es aburridos, mirada hacia ningún lugar.